en una mesa, señores, perdí lo que más quería. Era una medalla de oro que me dio mi madre un día. La jugué por un tequila, mala ya la suerte. Espera.